también a Construyendo Babel, un programa que intenta escaparse, eludir el discurso llamado oficial, no atender a los discursos del poder. Desde ahí es desde donde partimos y queremos construir Babel con todos los idiomas posibles liberadores. Muchísimas gracias. Aquí estamos. A los mandos técnicos y controlando música, César Pradíes, mi compañero de siempre en la radio. No llevo mucho tiempo, él sí, lleva mucho tiempo haciendo programas. Yo soy Alfonso Blanco, el abominable, y esto es Construyendo Babel. Hoy tenemos una suerte enorme. Viene Akoyani Guzmán. Akoyani Guzmán, que es poeta, que es tantas cosas, escritora, es dramaturga. Bueno, ahora la recibiremos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, Akoyani. Muy buenas noches, Alfonso Blanco. Encantada de estar aquí compartiendo con vosotros en esta noche de domingo, casi espectral, para despedir casi este 2020 tan extraño, pero a la vez maravilloso. Sí, un poco de pesadilla, ¿no? Yo desde luego, desde que empezó esto, creía que era una pesadilla y todavía sigue siendo una pesadilla, ¿no? Bueno, pues sí, como la vida, que sigue siendo un sueño al mismo tiempo, ¿no? Sí, luego hablaremos de tu pasión, de tus ganas de vivir, no en plan, bueno, es que no es en plan, es que son ganas de vivir, de empujar y de hacer cosas y de motivar a las demás personas a hacer también contigo muchísimas cosas. Así que, bueno, vamos a ir entrando en materia, Akoyani. Yo te he visto, bueno, en muchos lugares haciendo cosas, organizando, presentando libros, de todo. Últimamente también te sigo viendo, incluso en clases y cosas. Akoyani es una mujer que ha hecho muchísimas cosas en su vida, como decimos, a pesar de que aún es muy joven. Se formó en filosofía y letras y es licenciada en teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Si digo algo que no es conveniente o que es erróneo, me lo vas diciendo. Es chilena y mexicana de origen. Y ahora también... ¿Y española? ¿Perdón? Que me han dado la nacionalidad española, sí, y también soy española. Sí, sí, eso iba a decir, que también ahora es española. Eres española. Vino aquí a estudiar teatro y cine con una beca. Y uno de sus primeros frutos fue la compañía de teatro para bebés Bambola Teatro. Es también creadora de la jam session de poesía Fe de Erratas. Ha actuado y participa en la organización de slams, que son competiciones entre poetas. Es ganadora del primer Sucio Slam de Santiago de Chile y del primer Móstol Slam. Akoyani es coordinadora del proyecto Poesía de Emergencia, que luego hablaremos de ello si tenemos tiempo también, que es muy interesante. Representa al colectivo poético chileno Casa Grande en España. Imparte el curso Poesía Femenina Latinoamericana, también actualmente. Es actriz y da clases de poesía escénica, individual y en grupo, online y presencial. Hace una semana... Hace muy pocos días, hace una semana justo, presentó su último libro de poemas, Animalario, que está publicado en la editorial Huerga y Fierro. No es su primer libro. Para volverse pájaro, su anterior poemario, pertenece a la colección La poesía mancha. También ha escrito Elefantes blancos y Moscú y Todos los caminos que conducen al narco. Son dos libros, creo que son de teatro, que están impresos también, están publicados. Y has escrito también relatos. Aparte, pues como digo, eres una mujer que hace teatro y forma también en poesía escénica, teatro, y organiza eventos y tal. Los años que has vivido han dado para muchísimo. Espero que sigan dando para más. viéndote se da uno cuenta de que sientes pasión por la vida. Es de ella de donde sacas de esta pasión el empuje creativo y esa disposición a trabajar sin descanso como tú lo haces. ¿Es una pregunta? Sí, es de esa pasión de donde lo sacas, de dónde sacas esa energía. Yo te veo moverte, nunca te veo cansada, siempre con la sonrisa en la cara, con ganas de vivir, de hacer cosas. Y de verdad que es contagioso. Yo cada día llevo muchos años luchando por ello e intentando encontrar ese especie de camino. Yo te veo a ti que lo vas encontrando y es una suerte. Pues Alfonso, la pregunta está en ti, es decir, a mí lo que me da la sonrisa en la cara es la gente que me rodea, la gente con la que contacto. O sea, a mí conocer gente, contactar con gente, trabajar con gente, poemar con gente, me llena la vida de felicidad. Eso es lo que me da la vida, el contacto con los otros. Mm-hmm. Se nota además que estás a gusto con las personas, por lo menos las que te rodean y las que conozco que te rodean. Yo te veo siempre activa, pero no hiperactiva, como dicen ciertas personas, no, con una serenidad grande, también en tus clases, lo hablaremos luego. Se hace una especie de concentración, o una especie, se hace concentración, no solo de la voz, sino de la propia mente y el propio espíritu, y esa concentración nos lleva también a lugares que son muy interesantes y muy deseables, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, el poder concentrarse en el poema de uno desde el lugar del otro para mirarlo desde afuera, desde el ojo del otro, y poder, digamos, cavar dentro del poema para encontrar el tesoro oculto que uno mismo ha enterrado porque uno mismo lo ha escrito, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Qué bonito, sí. Porque sí, es un misterio, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, descubrir, decía, el otro día lo nombraba en el programa anterior, que había leído de Gil de Viedma, creo que era, sí, era, en un libro que era una especie de ensayo y hablaba sobre la poesía y decía que la lectura tenía que ser, bueno, la definía el tipo de lectura para él deseable de un poema, sobre de la poesía, que había que hacer con la poesía. Y de pronto él narraba y contaba que había poemas que no eran, no se conectaba con el sentido más profundo de en el que había escrito el poeta, sino que se conectaba en determinado momento, había una especie de iluminación y había una conexión, y entonces de pronto aparecía ese misterio, ¿no? Conectar con la otra persona es algo también misterioso y es encontrar un tesoro, como dices. Es bonito eso que dices, sí. Yo creo que conectar con tu poema en la escena es recordar dónde lo has enterrado, meterte a desenterrarlo, sacarlo y mostrar ese cadáver hecho diamante, una cosa así. Pues ¿sabes? Porque entonces es como, wow, no enterré un cadáver, enterré un diamante, wow, se transformó y fui capaz y tuve la valentía de lo que enterré, que no recordaba, porque a veces uno escribe desde el inconsciente, escribe desde la magia, escribe desde un amor, desde un bloqueo, y de pronto tienes miedo a desenterrarlo porque crees que vas a encontrar un cadáver y de pronto no es un cadáver, es un diamante, y lo desentierras y lo miras y ese diamante es tuyo, lo has sacado de tus entrañas. No sé si es una metáfora demasiado rebuscada, pero es la imagen que me ha venido, ¿sabes? Yo creo que sí que lo vivo contigo en las clases que impartes de poesía escénica, cuando de pronto trabajamos un poema y pides que cada frase corta o cada frase donde hacemos una pausa, hacemos pausas entre unas y otras, que esa parte, ese trozo de frase a veces, o de oración, tiene que significar algo para mí o producir una imagen en mi interior, pero que es que además las sugieres y a mí me aparecen cosas de la infancia, sensaciones muy bonitas. Es un recorrido precioso, parece que se está viendo un álbum de fotos o de imágenes o de realmente de momentos de la vida y de lo que sentía uno en esos instantes. Es muy bonito lo que se vive en tus clases y la verdad es que de alguna forma me llega lo que dices y creo que al menos lo voy viviendo poco a poco y es un gustazo además, ¿no? Ay, qué bonito, Alfonso, muchas gracias. La verdad es que yo también lo veo, ¿eh? Yo también lo veo y lo disfruto mucho porque veo cómo vas descubriendo la imagen de lo que tú mismo has escrito y es algo que siempre ha estado ahí, que de hecho seguramente cuando lo escribiste porque estaba la imagen. Y así con todos los poetas, ¿no? Entonces es importante volver al poema desde otro lugar y darle otra esencia, otra alquimia, otra manera de decirlo, de dibujarlo en el mundo de las formas con la gente, pero siempre partiendo del corazón. O sea, si un poema no se dice desde las entrañas, es que no se dice. Entonces hay que ser muy consciente de decirlo desde ahí, desde donde uno lo escribió. Y a veces a uno se le olvida desde donde lo escribió y uno no puede perder esa brújula. Puedes perder cualquier brújula en tu vida, pero no la brújula con la que escribiste el poema. Bueno, me gustaría que... ¿Por qué no lees un poema? Has escrito, bueno, has publicado últimamente Animalario. También tenías escrito y publicado otro libro de poemas anterior que era Para volverse pájaro. Sí. ¿Quieres leer un poema de alguno de ellos o vas a leer otra cosa? ¿Qué prefieres claro, leer? Claro. ¿O recitar? Te leo uno de Animalario, de la editorial Huerga y Fierro, que se acaba de publicar. Es un libro que se basa en el universo de la fauna para justificar los lenguajes humanos, ¿no? Sí, sí. Que siempre están llenos de otros animales que a lo mejor no tienen formas conocidas, pero que existen. Entonces dibujamos a los pájaros, por ejemplo, como se llama este poema. Sería aterrador. Faltaría algo constantemente que olvidamos dibujar. El silencio sería de una claridad monstruosa. Los árboles tristes, tristes de capa caída. El cielo deforme, sin movimiento. Las mañanas aleatorias, casi imperceptibles. Y no pensaríamos en tirarnos a ningún abismo, ni de ningún tsunami. Ni habríamos tenido el atrevimiento pueril e inocente de construir a los aviones, ni de volar en ala delta. Seguramente seríamos tan desgraciados que ni siquiera miraríamos hacia arriba, excepto cuando la noche gentil, aunque también tuerta, nos regalara las estrellas. El bosque sería tenebroso. Le faltarían ingredientes a los calderos. No existiría el del mal agüero, ni quien trajera por los aires a un onato. Nuestras vidas y nosotros mismos, aunque en momentos nos enredáramos en una historia de bombas y sacrificios, en un cuento de mariposas y centauros, nos sentiríamos más solos, menos acompañados, porque sin ellos, sin los pájaros, el mundo no sería mundo. La música no sería música, el vuelo no sería visible, a nadie se le ocurriría abrir los brazos, a menos que por un golpe de suerte, el instinto de lo cuántico saltara en un poeta, que fingiendo la cordura, recreando el mensaje de un mundo paralelo, comenzara a imaginarles, a dibujarles en palabras, a describir su forma, a descifrar su lenguaje musical, hasta que por sorpresa uno se posara al lado en su escritorio, inventando entonces sus alas. Y así, con este mensajero de otro mundo, el loco imaginante los haría aparecer para siempre en esta tierra. Eres chilena y mexicana de origen. He escrito hace poco algo sobre ti. Es que eres del lugar, eres de dos lugares de América. Del lugar del reloj, donde se acumula la arena fina que cae hacia el sur. Y también de la espina dorsal de América Latina, de esos dos lugares. En los dos países existían grandes civilizaciones cuando hombres con armaduras y espadas encallaron sus barcos en las costas. La degradación de los espacios naturales, la entrada en las selvas, actualmente de excavadoras, de armas, compañías mineras, agrícolas, ganaderas, expulsa y asesina a los indígenas que se resisten y protestan. Es un genocidio acallado como todos. Sacude y retumba día a día las tierras en que viven aún los supervivientes de la colonización. ¿Cómo vives desde aquí, ahora mismo que vives en España, pero que tienes contacto, por supuesto, con América, con muchos lugares? ¿Cómo vives todo esto que se está sufriendo en estas selvas, estos lugares naturales, donde viven integrados de forma maravillosa estas personas, y que el ser blanco, el europeo en sí, quizá ciertas personas de estos lugares tampoco ven a estas personas como son en realidad, ni las conocen, y quizá las desprecian por ese desconocimiento enorme y por intereses también que tienen propios, ¿no? ¿Cómo ves todos estos sucesos que están ocurriendo desde hace mucho tiempo en muchos lugares del mundo? Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta, porque yo creo que la gente que tiene ese tipo de clasismos, de racismos, de prejuicios, me da mucha compasión, siento mucha compasión por esas personas, porque también la he sentido por mí misma, porque también me he visto yo, que se supone que no tengo prejuicios, de pronto encerrada en cosas que digo, hostia, pero si se supone que yo no soy racista, ¿por qué he hecho esto? Se supone que yo no soy clasista, ¿por qué he reaccionado así? Y he sentido compasión por mí, ¿me entiendes? Porque he dicho, qué jodida estoy, ¿de qué mundo vengo? ¿No? No me ha pasado mucho, pero me ha pasado, y soy consciente de reconocerlo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, y esa compasión que le tengo a la gente que lo hace de una manera consciente, también se lo tengo al capitalismo y a las empresas y a la gente que lo promueve y lo hace para una manera de enriquecerse. Y me parece súper jodido, y creo que una manera de poder luchar contra eso desde el amor es el arte, es la cultura, y una de las maneras que yo tengo en mi vida, que es mi misión, es escribir e intentar hacerlo a través de ese amor, que es la literatura. El año pasado hubo sucesos, también están ocurriendo en este año, y ahí hubo protestas y acciones para impedir que esta rapiña continúe, que se despojen bienes y vidas. Yo incluso, bueno, no estoy tan involucrado, ni mucho menos, pero acudí a Sol a una marcha que hubo desde Sol, y allí te vi como alguien comprometido con esta y otras muchísimas causas. Allí nos encontramos y fue algo agradable también. Es verdad. Era la marcha esta de las culturas latinoamericanas. Y fue preciosa, Fue muy bonita. Iban cantando, bailando, era algo precioso con instrumentos, también era algo precioso, precioso. Fue una marcha fue alucinante, precioso alucinante. porque como que cada sede, ¿no?, de la marcha era un país diferente de Latinoamérica, iba con sus danzas, con su canto, con su vestuario, ¿no? Su vestuario, digamos, común de esa época. Maravilloso, maravilloso. O sea, wow, me encantó, me encantó. Y me echó mucho en falta ver a México, porque no estaba México ahí. Y de hecho terminaron en Tabacalera. Sí. Y yo dije, pero ¿cómo el colectivo de danzas prehispánicas no está aquí? Se me hizo súper raro, Sí. porque todos iban con el vestuario típico. Y no estaba la comunidad mexicana. Pero bueno, vi a los peruanos, los colombianos, los venezolanos, había de todo bailando, bailando, bailando y con los instrumentos también. Maravilloso, fue hermoso. Esto fue el año pasado, Sí, fue el año pasado, fue el año en pasado, verano fue del año desde pasado. Sol, subimos, me acuerdo, por carretas y bajamos. Fue Fue hermoso, muy bonito, fue muy sí. hermoso, muy hermoso, sí. Fue muy bonito, la verdad. Yo aquella tarde vi a personas, conocí personas que me presentaron, que estaban esperando, estaban a los lados también, en muchos lugares, y conocí a personas con las que luego he hecho teatro y otra serie de cosas. Qué Por ejemplo, bueno. personas de La Tortuga que estaban también por allí y tal. Fue algo muy interesante, muy bonito. Tú has nacido en dos países, bueno, prácticamente has vivido en dos países de América muy, de una forma muy intensa, porque tus padres son de los dos lugares. Uno es de uno de tus padres es de México y la otra persona es de Chile, Mi ¿verdad? papá es chileno y mi mamá Y mexicana. tu mamá mexicana, sí. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo? Nacimos en México, yo tengo una hermana melliza y luego nos fuimos con mi mamá y mi papá y mi hermana melliza, nos fuimos a Chile y luego en Chile mis papás se separaron, mi madre volvió a México, mi papá se quedó en Chile conmigo y con mi hermana bastantes años y luego yo decidí volver a México para hacer la carrera de teatro. Y mi hermana se quedó en Chile, luego yo me fui a España, mi hermana se fue a Argentina, ahora mi hermana volvió a Chile, en fin, que yo la verdad eso de una familia como junta de un lugar a otro, no lo conozco, esta cosa de tribu se me rompió a los 9 años, entonces yo creo que por eso soy muy independiente. Sí. Pues sí, a lo mejor eso también te hizo de revulsivo para tener ese arranque y ese ir hacia adelante siempre, ¿no? No lo sé. Hay Pues mira, personas a las que... yo conozco, bueno, he tenido experiencias con muchas amigas y amigos mexicanos que han venido aquí a hacer vida artística, teatral, y han vuelto porque les echaba en falta la familia. Y a mí eso es algo que nunca me ha detenido porque mi familia siempre está en todos lados. Mi padre en un país, mi madre en otra, mi melliza en otra. Entonces yo eso no lo conozco y no sé hasta qué punto eso también te da, pues, ciertas herramientas positivas, si la quieres ver de alguna manera, ¿no? Porque te quita raíz y te da libertad de no sé, de conocer otros mundos sin el miedo a agarrarte a la familia, ¿no? Sí. Que es tan hermosa también y que yo adoro a mi madre y a mi padre y a mi hermana, pero me siento tan individual, Alfonso, en ese sentido, porque desde los 10 años lo he vivido así. Yo creo que es una cosa casi de vida de cada uno, cómo vive eso, ¿no? Sí. Y cómo te marca, claro. Sí, te da muchas herramientas. Lo malo es, hay personas que, claro, que por lo que sea terminan rompiéndose. Tú eres una persona que ha seguido hacia adelante. A veces se puede romper uno y también rehacerse. Bueno, desde luego las dificultades hacen crecer y todo esto, ¿no? Desde luego... Pido un montón, Alfonso. O sea, Sí. yo le he pasado fatal. Sí. He tenido crisis terribles. He estado muy sola. He tenido alguna pareja larga aquí en España, pero que salió muy mal y muy arraigada al teatro. He rompido con el teatro, he escrito teatro, luego ha salido la poesía. Ahora estoy muy contenta porque estoy con Mario, que es ahora mi pareja, y estoy muy feliz después de 10 años de naufragio en España, sinceramente. Pero como que el arte siempre ha estado presente en estas etapas y ha sido pues mi modo de expresión. Siempre ha sido como mi amiga inseparable. Y creo que eso es muy bonito. De alguna forma el arte salva también, ¿no? O ayuda, es una tabla a la que agarrarse o no. Sí, es tu modo de expresión, porque a lo mejor eres gastrónomo y entonces te salva hacer cocina de puta madre y eres un cocinero increíble y eres el chef que tiene michelines por todo el mundo. ¿Sabes? En mi caso es el arte. Pero a lo mejor en el caso del otro es la moda Sí, y sí. tiene una pasión por la moda o una pasión, qué sé yo, por la química, por la matemática, por la filosofía, por la gastronomía, por la astronomía, ¿no? Pero yo creo que lo importante es agarrarse de la misión de uno, encontrar la misión que uno tiene, lo que no puedes no hacer en el mundo, eso es lo único que te va a perpetrar hasta la eternidad, porque nada se va a quedar contigo, ni el dinero, ni la gente, solo tú, lo que has hecho en el mundo, y lo que has hecho en el mundo es tu misión. Y creo que lo que uno tendría, y de hecho creo que desde la primaria nos tendrían que inculcar eso, es, ¿qué te gusta? Si te gusta la matemática, te doy más clases de matemáticas. Pero si te gusta la pintura y te va mal en matemáticas, pues te doy más clases de pintura y no te pongo más clases de matemáticas porque te va mal. Sino que potenciar en los niños lo que ven que les nace, que les mueve, que les llena el corazón, porque de eso van a vivir. Eso es lo que los va a hacer feliz cuando Claro. sean adultos, porque de adultos también somos niños, ¿no? Y al final es que eso es lo que te va a dar la vida y vas a ver la manera de cómo ganarte la vida, pero te va a hacer mucho más feliz que si ganaras millones de euros siendo odontólogo, por ejemplo. No sé, es lo Sí, que yo sí. pienso, es Sí, sí. mi manera de pensar. Sí, no, No desde tiene que luego. tenerla, simplemente es mi manera de pensar. Sí. Está bien claro, yo creo que es evidente. Una persona no, si no hace exactamente, si no hace lo que le gusta por lo que tiene pasión, si no hay pasión en la vida, realmente no puede haber felicidad, eso está claro. O sea, vivir una vida gris, por más dinero que le salga a uno por las orejas. La sociedad suele ser al revés, o sea, muchos padres, o sea, piensan que el niño o el su chico y tal, siempre es el niño y tal, que sobre el que ordenan las cosas, tiene que hacer lo que ellos deciden, ¿no? Y normalmente tiene que ser una cosa con salidas que dicen, es decir, que lo que consideran ellos que es un trabajo pues remunerado y fácil y tal, y una cosa estable y una serie de cosas, pero a lo mejor el chaval quiere hacer otras cosas y es que normalmente se niega eso, o se pospone, se dice, bueno chico, ya lo harás cuando tengas tiempo, pero ahora de momento tienes que estudiar esto y hacer esto otro. Entonces Exacto. hacen infelices a las personas, se hacen infelices a esas personas y muchas veces termina uno dando bandazos hasta que, bueno, por suerte a lo mejor vuelve al camino que había perdido y que había abandonado, ¿no? Yo hace unos años, hace pocos años, hace, no sé, pocos, 3, 4, lo que sea, empecé a reflexionar ciertas tardes que tenía libres y me reunía. La verdad es que me reunía conmigo mismo nada más, estaba en soledad y decía, voy a reflexionar esta tarde, a ver qué me apasiona en la vida, qué podría hacer, con qué llenaría mi vida realmente, porque yo iba al psicólogo y decía, ¿y qué tal la vida? Y decía yo, pues no ocurre nada, y decía esta persona, también un psiquiatra, y decía, Pues mira, cuando no ocurre nada en la vida, es que uno está muerto y tal. Porque estar vivo realmente es que ocurran cosas, ¿no? Y cuando no sucede nada, nada reseñable, es una cosa que es muy triste. O sea, levantarse y acostarse todos los días sin que suceda nada importante. Y yo reflexioné y dije, pues tengo que buscar algo que me llene. Y empecé a buscar y encontrar cosas que me llenaran. Y poco a poco he ido... ¿Qué maravilla? Sí, he ido pues haciendo injertos y cultivando plantas y poco a poco el jardín yo creo que va a retomar y a renacer poco a poco, aunque todavía soy mal jardinero, aunque de pequeño creo que lo era. Y cuando se tira uno al abismo, no sabe cómo son sus alas, pero no te caes, te sostiene la vida, porque te lanzaste al abismo y eso la vida siempre va a decir, ole, te has lanzado al abismo, pues toma. Que el abismo era 2 metros de suelo, no eran 20.000 kilómetros abajo. Te has lanzado, te sostengo. Sí, es a veces como esos sueños que tiene uno, esas pesadillas, y luego en ellas, o cuando se despierta, se da uno cuenta de que no era para tanto y que en el fondo le ha mostrado, le ha enseñado, le ha hecho una enseñanza, ese sueño le ha dado algo que va a conocer a través de esa historia, ¿no? Tú, Akosyanin, haces teatro. El teatro, yo creo que cualquier arte reflexiona sobre sí mismo. Hay que reflexionar, mirar hacia adentro. Yo creo que tú también miras hacia dentro de ti, pero ¿qué reflexión haces sobre tu teatro? ¿Cómo concibes el teatro, Akosyanin? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo piensas que debe ser ese teatro que tú quieres y estás buscando hacer con los demás, que son las personas y lo que te mueve a ti, los demás? ¿Cómo harías el teatro que estás buscando? ¿Cómo sería? Para mí el teatro es una puerta astral, es una puerta a otro mundo, es una oportunidad de mirar las cosas desde otro momento y desde otro lugar, porque el teatro es un momento efímero. Tú vas al teatro y lo que ves no vuelve a ocurrir en la vida. Es efímero, es fugaz, tiene un tiempo y un espacio definido. Y aunque vayas a ver la función de teatro 20 veces, nunca va a ser igual. Y tiene involucrado gente que está jugando con sus emociones, exponiendo sus emociones, su cuerpo, su energía, a un diálogo, a una ficción, a un momento determinado, y te abre la cabeza. O sea, el teatro es lo más maravilloso que yo creo que existe en el mundo, porque conjuga todas las artes, Alfonso. Conjuga la poesía, la música, la pintura, la arquitectura, todo, lo conjuga todo, todo, y es en un breve espacio de tiempo, y además tú pagas porque te mientan, tú pagas por sentarte en una butaca y ver algo que tú sabes que es mentira, pero que te llena el corazón, porque es un momento de verdad, y para mí eso es el teatro, como directora, como dramaturga y como actriz, porque como cuando estás ahí como actriz, wow. Estás escenificando un personaje que no eres tú, pero le tienes que dar todo lo que tienes tú para encarnar a otra persona, el vestuario, la corporalidad que no es tuya, la manera de decir las cosas, de pensarlas, de sentirlas. Es una alquimia astral y es una puerta. Por eso el teatro está arquitectónicamente hecho de esa manera, es una puerta astral. Yo, Akosyanin, he hecho teatro de improvisación, aparte de oratoria también improvisada, durante unos años, y he vivido este tipo de cosas. Yo de pronto me daba cuenta de que era como estar viviendo muchas veces improvisar teatro, porque las situaciones eran diversas, se modificaban en todo momento y lugar, y era como la vida, porque la vida no puede ir uno con un papel aprendido y de memoria, ir recitando los lugares, porque eso no sale, claro, yo no puedo ir y decir, ahora voy a hablar con este jefe o con esta señora, voy a decirle esto y lo escribo y lo recito 70 veces y luego llego. Claro, la señora me pregunta sobre otra cosa y ya la cagué, ¿no? Entonces, la verdad es que la vida... Y el teatro, yo eso de que es mentira el teatro, bueno, hay una especie de... Yo creo que todo el arte, o sea, realmente lo que... Aunque veamos que es una ficción a veces, o sea, uno entra en el juego al final de decir, voy a aceptar que esto me engancha, a ver si me engancha, y cuando ya está uno enganchado, es como las películas de Lars von Trier, que yo recuerdo, que son muy fuertes, son muy fuertes, y cuando alguien plantea situaciones que comienzan con una locura y tal, y dices, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero cuando te has despistado un poco, ya te has enganchado con la historia, y ya estás enganchado ahí, te ha pinchado el anzuelo, y estás ahí, y están tirando de la caña, y tú estás... sintiendo lo que sienten los personajes de un modo tan fuerte, y es porque yo sé que inconscientemente de alguna forma te has hecho amigo de la historia o de los personajes y has querido vivirla de ese modo, porque es una cosa muy fuerte. A veces... Porque has entrado a la puerta astral, has entrado a ese mundo que no tiene espacio ni tiempo. Ese es el teatro, y es una representación de la vida. Y en una obra de teatro puedes ver la vida de una persona de principio a fin en una hora, y esa es la magia del teatro, que tiene la capacidad de mostrar toda una vida en un espacio y tiempo definido desde otro lugar. O sea, es maravilloso, es una magia. Akuzani, lee otro poema, me gustaría que leyeras otro poema, así que... Lo tengo. Vale, perfecto, muy bien. Animalario, Huelga y Fierro. De Huelga y Fierro, sí. Editores, al sur de Lavapiés, un poquito más abajo de la ronda de Valencia, un poquito más abajo, a esa altura casi, un poquito más allá de Embajadores, entrando un poquito por la segunda calle, si bajas a la izquierda, por Embajadores, y ahí encuentras una librería que es como un salón que da, como si fuera un invernadero lleno de libros, es como tiene estanterías, pero están puestos los libros con un amor que se respira ahí. ¿Verdad? Es una cosa de agradable, y ves una serie de títulos, yo desconocía, hombre, había Huelga y Fierro, por supuesto, pero desconocía que tuviera tantos libros interesantes, tantas cosas. Es que es un lugar que desde luego es para perderse y algún día decir, bueno, es que me he pasado, no sé, 7 años aquí metido y tal, leyendo, y no he sido consciente, he estado como en trance, y bueno, de vez en cuando he tomado alguna limonada, alguna cosa, y me he pasado aquí disfrutando. Es una cosa bestial. Es la calle Sebastián Herrera, Sebastián número 9. Es una cosa tremenda, es para visitarlo y tal, y es precioso. Es claro, es que estuvimos la semana pasada en la presentación del libro Animalario, y fue un evento muy, muy agradable y muy interesante, grandioso en muchos aspectos. Así que te escuchamos, Akuzani Guzmán. No me acostumbro a los intrusos del día. No me acostumbro a esa almohada vacía. No me acostumbro a la oscuridad de aquella habitación, a la perplejidad que se impone cuando todo es sorpresa. No me acostumbro a dejos malhumorados, a salvavidas escondidos hasta el ahogo. No me acostumbro a la mentira continua en la que jugamos a no extrañarnos, a competir, a no querernos. Como una samurái lista para la guerra que se envuelve en sus remedios de algas teatrales, pasando intacta sobre tu cuerpo, tu estirpe, todas tus tragedias. No me acostumbro a estos semáforos vacíos, a entender la poesía sin tu rastro encima. No me acostumbro desde el inicio del estigma a ser parte de la novela en tratamiento, donde no me muerdo pero habitas como fantasma mi más sagrado elemento hinchado de tiempo. No me acostumbro a ser quien irrumpe atropelladamente en tu galaxia poseída de imanes invisibles, llevándome ventana abierta hacia tu sombra. No me acostumbro a los finales, no me acostumbro a la cocina, a fotografías sin leyenda, a espacios compartidos llenos de tensión, a las tortugas traductoras, a los formatos arcoíris, a sábados de invisibilidad aparente. No me acostumbro, no me acostumbro a despedidas, a demonios desenmascarados, a calendarios individuales. No me acostumbro al rumor de tus labios, al humo enajenado de mi ausencia, al estribillo constante en la garganta, a enfrentarme con la muerte, a invadir inocente tu melancolía divina y perversa en medio de un hecatombe de libros que te descubren y contienen. No me acostumbro al pacto, al último diálogo verdadero, al haberme ido sin mis llaves, a dejarte solo en mi regadera de alebrijes. No me acostumbro a tus directrices, a quedarme callada en la cascada, a cerrar los ojos en la tormenta. No me acostumbro. No me acostumbro al plagio de aquel verano. No me acostumbro a que todos lo sepan, a que se haya quedado en parto y no en adolescencia. No me acostumbro a la huida del tesoro, al impacto del invierno. No me acostumbro a olvidarte, ciega de cisnes y de protestas, rasgada de frases en la cuneta, fingiendo un caminar sin cena, un atardecer con argumentos. No me acostumbro, espanto, a reconocer tu terror en mi vientre. No me acostumbro al bing bang, a la suerte moribunda aquella mañana, a recorrer las calles convertida en agua, respirando las ansias, perdonando alguna falacia extraña. No me acostumbro, cariño, a nombrarte sin colores, a verter palabras absurdas en tu presencia pantera. No, no me acostumbro, digo, aferrada a mi árbol favorito en esta primavera poliamorosa, donde el lenguaje se divierte y nos oculta entre cuerpos que florecen y florecen. Y no me acostumbro. Pertenece a Animalario este poema, ¿no? Sí. Háblame de los dos poemarios que has escrito y también, desde luego, ya que hoy vamos a dedicar el programa a la poesía en concreto, sobre todo, pero bueno, sobre todo a la poesía, a que recites también poemas de los libros. Háblame sobre Animalario y también sobre Para volverse pájaro, tu anterior libro. Si quieres, te centras más en uno en otro. Háblame sobre esos dos poemarios que ya están publicados. Uno en La poesía mancha, que es Para volverse pájaro, que ya está publicado hace creo que 2 años, y el reciente es Animalario, que ya digo, hace una semana ha sido presentado en Huerga y Fierro, al sur de Lavapiés, como decimos. Ahí está el libro y, bueno, pues es cuestión de escuchar los poemas, si te gustan, pues hacerte con él y por supuesto, leerlo, ¿no? Animalario, Para volverse pájaro, háblanos de ellos. Bueno, Para volverse pájaro es un libro que tiene 3 directrices. Una es Chile, otra es España y otra es México. Entonces, el poemario está dividido en esto, de una manera aleatoria. Tú lees en orden de aparición los poemas, pero cada poema tiene al inicio una E de España, una CH de Chile o una M de México. Y al inicio del poemario te describe qué quiere decir CH, E o M, que es lo que significa para mí cada país, ¿no? Chile, México, España. Si lo quieres leer en orden, te vas al índice y buscas los CH o los M o los C. Entonces, bueno, ha sido un primer poemario que marca como toda mi sensación de extranjería, de sentirme extranjera, inmigrante, un poco de todos lados y de ninguno a la vez, y mis experiencias al mismo tiempo en estos tres países. Entonces te voy a leer La Bomba de la saga México, digo, de la saga España, de Para Volverse Pájaro. Muy bien. Vengo a dejar una bomba, a regalárselas a todos. Pueden activarla cuando quieran, intentar destruirla antes de que acabe con vosotros, o simplemente entender su metáfora, su idea, su misión insospechada, su locura de manzana fabricada. También llevo puesto un chaleco con explosivos. Mejor no acercarse, no abrazarme, no besarme, quizás solamente observar mi poema roto, desintegrado, de guerra, antes de que salgamos volando por las ventanas y sin ungüento en las memorias. He dejado para todos un botón rojo en sus bolsillos, por si alguien decide acabar con este invento de un momento a otro, porque a eso he venido, a que gritemos de espanto antes de encontrarnos con la muerte. He venido a sembrar una bomba para que crezca en vuestros corazones, redonda, gorda, jugosa. La traigo envuelta entre las piernas y tiene miedo, más miedo a explotar que a desaparecernos. La he traído hasta aquí después de cargarla por mucho tiempo, de construirla, de herirla de tiempo, de humanidad, de destino. Finalmente ya he entendido y por eso hemos venido, para acabar con todo de una buena vez. Oprimir el botón. Yo abriré mi chaleco, romperé mi pecho, desgarraré el silencio, abriré mis piernas y volaré mientras se siembra lenta pero asesina la bomba de la poesía. Lo revolucionario de la poesía, bueno, y también del deseo, ¿no? Y de... parece también, ¿no? Sí. Muy interesante el poema. Sí, lo había leído en tu libro, lo recordaba. No, ahora sí, o sea, cuando lo has recitado, me he quedado también, desde luego, reflexionando y... es muy interesante, sí. Aparte, es una cosa que mueve y es muy valiente. El poema es muy valiente, ¿no? Buah, Alfonso, me salió en las entrañas. Sí. Es que yo tengo una frase que dice: insospechados son los caminos de un poema. Y te lo digo en serio, es que es muy fuerte. O sea, como cada poema va encontrando su lugar y yo digo, hostia... wow, si supieras desde qué lugar escribí este poema, es que, wow, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, Animalario es el actual, es mi evolución o involución, no lo sé, pero bueno, toma de excusa los animales. Hay poemas que directamente tienen el nombre de un animal, y los que no tienen un nombre del animal, por lo menos mencionan un animal dentro del poema, ¿no? Es un mundo de fauna. Me he metido a la fauna animal, pero yo creo que no es que me haya metido, sino que siempre hemos estado dentro, porque también somos animales y convivimos con ellos, aunque nosotros tengamos esa parte de la conciencia de la muerte que nos separa del mundo animal, que se supone que no tiene conciencia de la muerte, pero quizás sí, ¿no? Sí, todos somos tan ignorantes respecto a eso. Siempre, en general, yo creo que el ser humano se ha creído, perdón, hay retorno, ¿no? Bueno, se ha creído superior siempre al resto, y a mí eso me pone frenético. Me parece que es de un egoísmo y un... bueno, desde luego una visión interesadísima, ¿no? El ponerse casi en el lugar más alto de la pirámide me parece de un alucinante, ¿no? No sé, ¿Quieres leer otro poema o seguimos hablando sobre algunas cosas? Sí, te leo Que nadie te juzgue, que es un poema que está gustando mucho, como que fuera de lo normal. Supongo que tiene que ver por la cuestión pandémica, porque de hecho lo escribí en la pandemia. Y te lo leo si te parece bien. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Venga. Este es de Animalario, de mi nuevo poemario con Gordy Fier. Que nadie te juzgue por dormirte de madrugada, por llamar a deshoras, por despertarte tarde. Que nadie te haga esperar en el encierro por una reunión de teletrabajo. Que nadie te cuelgue el teléfono mientras estés confinado. Que nadie te juzgue por desaparecer, por enfadarte, que nadie te juzgue. Que nadie te juzgue por estar de buen humor mientras el mundo se hunde, por amarle, aunque no haya una declaración escrita ni un contrato que lo justifique. Que nadie te juzgue por enviar canciones de vida, por mostrar fotos luchando la guerra de la soledad. Que nadie te juzgue por irte de fiesta solas en tu habitación. Que nadie te juzgue por crear en la pandemia, por recordar en azul al amor, por cocinar a tus anchas en la desnudez de tu historia, por tocarte sin tiempo, imaginando la perfección del final. Que nadie te juzgue por llorar en medio del campo de batalla, por bailar la nocturnidad en brazos de la muerte enamorada. Que nadie se atreva a señalarte por el humo que te envuelve. Que nadie te juzgue por estar sin monedas, contemplando la vida, pasar por la ventana, por leer sin culpa, por escribir agradeciendo al silencio. Que nadie lo haga juzgarte mientras la vida y la tarde avanza vestida de añoranza. Que nadie te juzgue por amarle en el pleonasmo primavera, ni por sentir nostalgia por la gente del pasado, ni por buscar las voces que te arropan. Que nadie te juzgue por no responder las llamadas, por burlarte de tu suerte, por echarte en el sofá sin hacer nada, intentando meditar en la calma de la nada, por sentirte contrariado en el insomnio, por esperar despierto el amanecer, por no tener palabras para explicar una dicha enardecida en el orgasmo solitario. Que nadie lo haga juzgarte. Que nadie te juzgue por escuchar el mar al cerrar los ojos, subir y venir en tu vientre. Que nadie tenga la osadía de juzgar tu corazón vivo latiendo en el tumulto de una ciudad vacía. Que nadie te juzgue por tener alergia al resplandor, por subir el volumen de tus penas, por acariciar las fotos de la abuela. Que nadie te juzgue si te alegras de que el mundo se haya detenido a respirar. Y por sobre todas las cosas, no juzgues a nadie por ignorarte, por perderse de tu vista en esta peste salvaje. No juzgues a nadie por meterse en tu caverna a recolectar fantasmas. A nadie juzgues por encontrar su centro en la distancia, por no hacerte parte de su selva confinada, a saber, los demonios que le acechan. Los ángeles que igual que a ti están llegando a visitarle. Simplemente ama, ama, ama sin mapa. Libertad, ¿quién es para juzgar a nadie? Y a veces nosotros mismos, nosotras mismas, nosotras mismes, somos los primeros que nos juzgamos, ¿no? Yo fíjate, Akosani, tengo siempre cosas que me interesan, que conozco de ti. Yo recibo clases tuyas en el taller de poesía femenina latinoamericana y también en el curso de poesía escénica. Hacemos cosas muy interesantes en los cursos. Además, Yo, bueno, aunque he hecho cosas de teatro, de oratoria, como te digo, otra serie de cosas, estoy viviendo de otra forma el espacio escénico contigo, quizá porque es un espacio grande. Y luego además veo que los movimientos, las sensaciones que uno puede sentir, las imágenes que uno otorga a los pasajes que ha escrito y que identifica con momentos de su vida, son cosas muy bonitas que luego van ilustrando el poema, que lo hacen recitar de otro modo, con movimientos, como digo, diferentes. ¿Cuál es la idea de ese espacio escénico, los movimientos, un garce con el texto, con la acción, todo eso? Realmente, ¿cómo sucede y cómo eres capaz o, bueno, no sé, bueno, claro, es que has hecho la carrera, ¿no? Pero, o sea, simplemente quería decirte que me sorprende todo ese trabajo, ese ir encontrando día a día ingredientes más para ir añadiendo al caldero que se va cocinando. Cada poema parece que tiene un fuego allí y un caldero, y vamos echando cada día, vamos dejando caer especias, vamos dejando caer verduras, otra serie de cosas, y se va formando un caldo maravilloso y una comida alucinante. Bueno, yo por lo menos lo vivo así y me parece sorprendente y te doy las gracias y me gustaría que hablaras sobre todo, por lo menos que hicieras alusión a ese tipo de trabajo y cómo los llevas a cabo desde tu lado de maestra, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Mira, primero que nada me alegra mucho que me digas esto, porque cuando tú dices, bueno, quizás será porque el espacio es grande, wow, es que ese espacio grande eres tú. Y te estás dando cuenta que tienes un espacio grandísimo donde desarrollarte tú. No es el espacio, eres tú. Y eso me parece maravilloso. Y por lo mismo, es un taller que da pie a eso. A que uno se dé cuenta del espacio interno que tiene para desarrollar todas esas herramientas. Y tú tienes un espacio grandísimo. Aquí desarrollamos lo que cada poeta necesita a nivel individual, cuando es la clase individual, ¿no? Puede ser desde me falta volumen, simplemente quiero dicción, tiemblo en el escenario, y luego eso mismo da dando pie a otras necesidades y a otras capacidades que van saliendo y que se pueden explotar y que se van desarrollando, y eso como un diamante en bruto. El poeta para mí es un actor en diamante en bruto, que tiene todas las capacidades dramatúrgicas para expresarlas a nivel de la poesía en escena. Entonces, lo que hago es explorar con ellos y jugar su mundo interno desde su palabra escrita, que la respeto al 100% y me parece hermosa, y voy viendo cómo va cobrando forma dentro del mismo actor, poeta, con otras capacidades, con otra energía y con otra manera de expresar lo que cada vez se hace más resonante y empático para el que lo escucha, al que lo vive, ¿no? En una suerte de espectador. Uh-huh. Y creo que el mismo poeta lo va sintiendo también. La respiración me parece súper importante, el trabajo de la respiración y la voz para conectar con la palabra, porque si uno no conecta con la respiración, ¿cómo va a decir un poema si no tiene una conexión con cómo respira? Hay que saber cómo uno respira, y luego a partir de esa respiración sale la voz. Me parece fundamental, porque si es verdad que no, si te toca recitar en un bar, no te vas a ir al baño a hacer ejercicios de respiración, pero si ya tienes un entrenamiento de respiración y de conexión con tu voz, la vas a saber sacar en el momento en que te toque recitar en un bar. Y eso es súper importante y te da una seguridad, una energía y una herramienta que es fundamental y necesaria. Bueno, La verdad es que es interesante. A mí yo destacaría una cosa. Cuando estudié teatro, bueno, hacíamos teatro de improvisación, como he dicho, y quien nos daba clase, pues decía, entre otras cosas, que teníamos que tener en cuenta una cosa en el escenario y en cualquier lugar, ¿no? Y era... era Diego Escota, el profesor Diego Escota, argentino, y nos decía una cosa que me parece muy interesante a mí, entre otras cosas, y era que en el teatro no se dice por sistema no a las cosas. Hay que decir sí a lo que propone el otro, como los niños que juegan y uno dice, pues yo ahora soy panadero, y el otro dice, pues yo llevo los sacos aquí o llevo la harina o lo que sea. Es jugar. No puede, el otro dice, no, pues no, pues no, pues se acabó el juego. Entonces, es decir que sí y de, no sé. Sí, Stanislavski, que... ruso, le llamaba el mágico sí. Sí, es maravilloso. Es una improvisación. Cuando yo, alguien te propone algo, no le puedes decir que no. Sí. Y el yo, mágico sí. Y yo quería decir que también el mágico sí lo tenían que tener los directores en general, las personas que hacen casting, las personas sobre todo que enseñan también. Las personas en la vida caminando por la calle. Sí, no, sí, pero me refiero, sí, todos. Pero me refiero también que en el teatro cuando se enseña, y yo contigo lo vivo, o sea que yo, por ejemplo, estoy actuando y estoy haciendo algo nuevo, y tú me estás diciendo, muy bien, y me animas a seguir por ese camino y tal. Yo creo que no me dices casi nunca, o prácticamente nunca he visto que me digas eso, no, y tal. Yo creo que cuando se dice no, se está cortando alas. Y eso es un error grande, yo creo, el... tratar de conformar a imagen y semejanza de uno a la otra persona. Y tú no lo haces. Tú vas animando y te emocionas y además vas viendo las posibilidades que tiene la otra persona, que tiene en este caso yo, por ejemplo, y vas creando cosas. Por ejemplo, lo del niño rojo que estamos trabajando. El niño rojo, lo diremos algún día. Está siendo maravilloso. Pero de pronto... tienes un potencial y has dejado bailar a tu niño interno que yo lo veo cada día y digo, wow, con nudos, con las fiestas, que es impresionante, Alfonso, impresionante, lo que has avanzado y la conciencia que tienes de la energía en la voz, en la manera de decir las cosas, de pararte en el escenario, de proyectarlo. Entonces ya el niño rojo ahorita es como, wow, o sea, ya es como lo mejor de lo mejor, yéndonos ya a todo el trabajo que tenemos, estamos llegando a un punto escénico maravilloso, de una sutileza brutal. Claro, tú lo ves desde fuera. Yo soy además muy autocrítico y digo, estoy haciéndolo fatal y tal, pero tú ves por ahí el camino que vamos encontrando y es verdad, vamos hallando lugares y de pronto hay cosas maravillosas, muy bonitas, muy bonitas. Aquí hay una serie de voces, por lo menos escuchaba. Perdona, me parece un camino precioso. Estás haciendo desde hace años teatro para bebés. Tú, vamos, fundaste la compañía de teatro, Bambola Teatro, que es para teatro para bebés. Me parece algo creativo, arriesgado, desde luego. No imagino cómo puede recibir un bebé el teatro. Es verdad que yo he visto, por ejemplo, a una compañera, una amiga, Alicia Merino, que es muy amiga y además es contadora de cuentos desde hace décadas. Y además es actriz y cantante y de todo. Y yo a esa le he visto recitar y sobre todo contar cuentos a niños. Y había niños que yo estaba sentado en el sueño con ellos. Y era una cosa tremenda de bonita, porque eran niños que yo creo que no andaban todavía algunos. Y estaban sentados en el suelo, una alfombra. Y yo estaba sentado junto a alguno de ellos y notaba que estaban callados y estaban interesados y con una serenidad absoluta, viendo cómo esta chica Alicia contaba estas cosas tan bonitas, ¿no? Y yo creo que, yo por eso te dije alguna vez, quiero un día acudir al teatro para beber. La verdad es que no tengo bebés. Ay, me encantaría, Alfonso, me encantaría que fueras una obra de teatro para bebés. Cuando me hablas del teatro para bebés es como si me hablaras de un amor imposible ahorita porque la pandemia no nos deja vernos y es un poco así porque mi teatro para bebés es muy de contacto, entonces ahorita llevo un año sin poder hacerlo, ¿no? Porque mi temporada de teatro para bebés Es justo cuando termina el verano y toda la parte de invierno, ¿no? Porque es cuando llevan al teatro los peques, si no se van al parque, a la piscina. Y ahorita es imposible. Pero bueno, en Casa México vamos a hacer teatro para bebés el año que viene, ya estoy contratada para eso. Pero bueno, el teatro para bebés es una experiencia maravillosa y es metateatral, porque hay dos funciones a la vez, fíjate tú. O sea, si ya el bebé, cuando ve el mundo que le rodea, se vuelve loco y quiere tocar todo, imagínate si le pones un escenario, esta puerta astral de la que te hablaba, solo para él. Bueno, o sea, alucina. Entonces, ¿por qué es metateatral? Porque vienen con los papás, obviamente, no van solos. Ojalá a veces, pero bueno, vienen con los papás, entonces también hay que pensar el espectáculo para los papás. Entonces, los papás y las mamás están viendo, más que el espectáculo, están viendo a sus bebés cómo están reaccionando a estímulos que están hechos para ellos en un universo concentrado para ellos. Entonces, para los papás, esa es la función. A la vez que para los bebés, la función es la del escenario. Entonces, es metateatral en ese sentido. Hay dos funciones a la vez. La que viven los padres viendo a los bebés reaccionando por primera vez a cosas nuevas y la que viven los bebés con el escenario. Entonces, al final, siempre de la obra de teatro para bebés, lo que jugamos en Bambola Teatro es que abrimos el escenario, yo doy gracias a todos. Y les dejo entrar a los bebés con los padres al escenario a tocar todo. Y entonces es un lugar neutro y lúdico donde los padres y los bebés, digamos de 6 meses a 5 años, que es el teatro de la primera infancia, que es el teatro para bebés, es un lugar mágico, neutral, donde pueden convivir desde un lugar nuevo y relacionarse lúdicamente, no en la casa con juguetes, no en el parque, sino desde otro lugar y sigue siendo efímero, sigue siendo teatro. ¿Me entiendes? Sí, ahí veo que hay como dos espectadores diferentes y los padres están viendo de alguna forma actuar también a los bebés dentro de ese pequeño teatro, ¿no? Otro día seguimos hablando sobre otras cosas, ya casi vamos a terminar por una cuestión, porque estamos confinados, bueno, estamos en bueno, ¿cómo se dice? Bueno, sí que hay toque de queda, me dice César, y él tiene que volver a casa y está lejos. Y solo quería, ya que hablaras brevemente sobre el proyecto Poesía de Emergencia, que existe muy brevemente para no fastidiar demasiado a César, y luego lees un poema después, seguido, que quieras, y ya nos despedimos, si te parece bien, todo esto. Por supuesto, mira, Poesía de Emergencia es un proyecto creado por Edu Bernal y Federico Nieto, que son catalanes. Entonces, consiste básicamente en un teléfono al que tú llamas y te leen una poesía. En vez de llamar a número de emergencia por salud física, llamas por salud emocional. Y tú llamas y te leen un poema. Hola, y tú contestas y dices, poesía de emergencia. Lees el poema, luego dices, este poema se llama La bomba de Acuñán y Guzmán. Buenas tardes, poesía de emergencia. El protocolo es que no hay ningún otro diálogo con el que te llama y hay 6 teléfonos en España. Madrid, Barcelona, Granada, me parece que Salamanca, Valladolid. No te lo sé decir bien, pero ya se está esparciendo a otros países, siempre de base en Barcelona, o sea, todo con derechos de autor. Y bueno, está creando una cosa preciosa, porque además ponemos sticker en todos lados, en los portales de las casas, en las bicicletas Madrid. Entonces, imagínate una persona que no sabe del proyecto, pero de pronto por la calle ve una cosa que dice, pues hay emergencia, y dice un número, y llama y le recitan un poema, es la hostia. A mí me ha tocado, cuando me ha tocado estar con el teléfono, porque me tocó en el confinamiento, entonces me quedó 3 meses el teléfono, y bueno, wow, o sea, no sabes las cosas que he vivido, ¿no? Es muy, muy catártico, y me parece un proyecto muy, pero muy auténtico y muy necesario, porque si seguimos con redes, bueno, que la poesía también vaya por teléfono, ¿no? ¿Puede ser que digas el número de teléfono de poesía de emergencia? 659-86-1032. 659-86-1032. 1032. Muy bien, pues escuchamos tu poema si quieres. ¿Pertenece a Animalario o Para volverse pájaro? No, vamos con Animalario. Animalario, de Huerga y Fierro Editores. Poesía, vamos a ver. Sí. Dime un número. ¿Un número quieres? Sí, para que sea aleatorio el poema que lea. El número que me digas será el poema que lea. 14. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuerpo. Vale, vamos a leer el poema Cuerpo. Y dice así. Es el artefacto perfecto para el encuentro. La raíz agitada que amenaza con llegar a las montañas. Una oportunidad constante para el vuelo. La posibilidad de la caricia siempre, siempre. El cuerpo puede aparecerse por las calles de cualquier ciudad. Meterse dentro del agua. Nadar. Cortar del racimo una uva verde y llevársela a la boca. Abrir los brazos, brincar, bailar, cantar. El cuerpo resguarda, es la trinchera que encierra la bestia del alma, el palacio de tulipanes donde habitamos encantados, una coraza, mientras más amada, más dócil. Es el escenario de nuestro cuento. Sin embargo, el cuerpo desnudo tiene otros horizontes. Una cartografía de paisajes infinitos, el riesgo continuo de climatologías ajenas, el terremoto seguro, la catástrofe anticipada, el derrumbe invencible al envolverse de otras pieles incitado. El cuerpo desnudo diferente ríe, se mimetiza con el espacio y por un instante enamorado expulsa al espíritu, elevándolo en medio del orgasmo. Muchísimas gracias a Kozani Guzmán, que ha venido a este mundo a traernos pasión, pasión por la vida. Muchísimas gracias por caminar y dejarnos estar a tu lado y caminar junto a ti por esas calles y esos caminos de la tierra de la Pachamama. Muchas gracias a ti, Alfonso, por creer en mí. Muchísimas gracias. Por supuesto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es creer en los demás, en uno mismo también, definitivamente, pero en los demás, por supuesto. Es que si no, no llegamos a ningún lado. La única forma de que volemos, como esos pájaros y esos animales, es que creamos los unos en los otros. Es la única forma de que esto vuelva a funcionar. Si no, nos vamos al despeñadero, como está casi escrito, ¿no? Así que voy a terminar con optimismo y gracias porque hay personas como tú, maestra. Otro día seguimos hablando sobre los slams de poesía, sobre muchas cosas, muchísimas cosas. Gracias, amiga. Gracias a ti. Compañera. Maestra. Compañero. Gracias. A Kozani Guzmán. Quien no ceja golpea la argolla contra las cadenas. Dicen que es un trabajo inútil, pero a mí me gusta ese sonido. Preso sin música, es pájaro en jaula con amargura en su garganta. Así que hoy hemos traído, ha venido a vernos a Kozani Guzmán con su Animalario reciente, su libro de poemas publicado hace una semana. Gracias por estar aquí en Construyendo Babel. A los mandos, César Pradíes. Al micrófono, hablándoos, Alfonso Blanco, el abominable. Muchísimas gracias a vosotros, a Cosiani Guzmán y a César Pradíes. Gracias.